Ahí cayeron dos gallegos, hablando de esto, gallego y Francia, cayeron dos gallegos a los bosques de Canadá, a calzar alces. Venían a calzar alces los dos gallegos, Paco y Manolo, ¿viste? Y ahí llegaron, claro, imagínate, viste que llega en Canadá hay una parte donde se habla francés y la otra, no sé porque todavía no he ido. No. Yo fui a la parte que se habla francés, estudié francés un tiempo. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Qué aprendiste? Desnudo. ¿Cómo se dice? Sí, la vi. Muy bien. ¿Otra? Tuve 100 hijos. ¿Cómo se dice? Paris 100. Bien. Fácil. Sí, fácil. ¿Otra? Empresa colectivo. A ver. Chevalier. Muy bien. ¿Qué más? Gay. ¿Cómo se dice? Lacombe. Muy bien. ¿Otra? Gay reconocido. A ver. Lacombe y qué. ¿Qué otra? Me las quiero garchar a todas. ¿Cómo se dice? Matías Salé. Está bueno, está bueno. ¿Qué más? La dejé embarazada a Lalo Pilato. A ver. Bubli. Muy bien. ¿Alguna otra? No aguanté más. ¿Cómo se dice? Mimi. Muy bien. Fácil. Bueno, ya ahí cayeron Paco y Manolo, ahí lo recibió un guía, ¿viste? Muy buenas tardes, Paco, muy buenas tardes, Manolo. Mi nombre es Michel. Yo soy el guía que los va a llevar a los bosques canadienses a cazar alces. Por favor, acompáñenme. Sí, iban charlando los gallegos. Y tú sabes, Paco, que se ha muerto José. ¿Cómo ha sido? Fue tirar el cigarrillo al balcón y se olvidó soltarlo. ¿Eh? Ay, cayó un gallego, che, me acordé un gallego, cayó en la farmacia, el gallego, viste, en el auto, cae la farmacia en el auto, ahí frena, ahí, puf, cierra la puerta, con la llave adentro, cerró el auto. Y lo conocía todo el mundo, el gallego, viste, me parece que me manda una macana. Encima, todo tu hijo de puta me conoce. Iba dando vueltas, tocándolo al auto, el gallego, se hacía el bolo, y dice, ay, Dios mío. Y ahora, ¿cómo mierda? Que está como, todo bien. Va, vuelta, chi, y en el asiento del acompañante, viste, el vidrio estaba un poquito abierto. Y en el piso había un alambre ahí. Y dicen que los gallegos somos brutos, hombre. Únicamente se ha muerto, ya no hay más hielo en Galicia. Se ha muerto el que tenía la fórmula. Piensen un poco, que no sean culea. Y también hemos lanzado ahora un candidato, pero no lo podemos encontrar. Y estaba ahí el gallego y dice que nosotros somos brutos. Voy a agarrar el pedacito de alambre, lo voy a alargar bien, le voy a doblar la punta cual fuera un anzuelo, lo meto por la rendijita del vidrio y ahí saco la llave. Hombre, y arrancó el gallego, ¿viste? Agarró el coso, lo alargó bien, hizo el cosito y lo metió ahí por la rendija que daba en el vidrio. Y el gallego que estaba dentro del auto le decía, un poquito más a la derecha, un poquito más. ¡Y que viva España, hombre! ¡Vamos! Como esos dos gallegos que se querían levantar una mina, ¿viste? Estaban las chicas, hay dos chicas. ¡Hombre! ¿Y no quiere que chicas que nos vamos de cachondeo? No podemos, somos lesbianas. ¿Y de qué parte de lesbia son? Bueno, y ahí, che, llegaron a los bosques. En la entrada del bosque había un tipo con un cuerno medio raro. Explica Michel, dice, él es Pierre. Pierre tocará el cuerno que emitirá el sonido de la hembra alce en celo. Automáticamente saldrá el macho y ustedes, Paco y Manolo, sin media orden, dispararán sobre el animal y le darán, ¿eh? Sí, hombre, vamos. Por favor, Pierre. Agarró el cuerno ahí. Mierda, estaba alzada esa hembra. Salió el macho y los gallegos sacaron ahí. Le erraron. Dice Michel, vuelvo a repetir. Que Pierre tocará el cuerno, que emitirá el sonido de la hembra alce en celo. Automáticamente saldrá el macho y ustedes, gallegos, sin media orden, dispararán sobre el animal y le darán, ¿eh? Sí, hombre, vamos. Por favor, Pierre. Salió el macho y ya sacaron los gallos. son los de Menenes. Le erraron. Dice Michel, vuelva a repetir. Que Pierre toca el cuerno, que emitirá el sonido de la hembra alce con ganas de culiar. Automáticamente saldrá el macho con el pedazo casi rozando el piso. Con más ganas de culiar que Florencia Peña. Y usted de gallego pelotudo, sin media rogue, te pagarán sobre el animal y le darán. Dice un gallego, ¿pero por qué repite tantas veces la orden? Porque ya la segunda vez que el alce macho se coge a pie. Merci, s'il vous plaît.